palacio voy, caminando aquí hasta llegar a ti. Hermoso sitio, tan santo y bello, donde moraré hasta llegar allá, a la mansión de luz, para vivir con mi Jesús. Allí no habrá dolor, ni llanto cuando encuentre a mi Jesús. Será un momento sin igual, el cual no se logra comparar. Y al llegar allá me gozaré yo soy feliz, pues estaré con mi Jesús. Jesús.